ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ahí está. Entonces la pasaron bien, se autodestruyeron todo el fin de semana para volver hoy al judo. ¿Está todo bien? ¿Sigue todo en orden? Bueno. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo, hace calor. Bien, le damos a todos las bienvenidas entonces formalmente, como corresponde a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16, como solemos hacerlo, de lunes a viernes. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Crecen hongos de colores, negros como crecen flores, más allá del horizonte. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Y quién quiere una cerveza en este campo de setas? ¿Y quién quiere una cerveza? Y también un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, negros como crecen flores, más allá del horizonte. Le damos entonces la bienvenida a nuestros blog oyentes, esperemos que nos estén escuchando bien, y si no, bueno, avísennos si hay algún inconveniente, si tienen ganas. Siempre nos avisan si hay algún inconveniente y nosotros les estamos agradecidos, así que le damos la bienvenida, igual que a nuestra compañera Giovanna, que ya está aquí al aire. Buenas compañeros, buenas a todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Acalorada se la ve. Y no es raro con el clima como está, y ajá, más que uno viene a paso acelerado. Más todavía. Sí. Pero bueno, ahora está bien. Sí, todo bien. Por suerte acá es muy cómodo. Bueno. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. Bueno, el fin de semana, ¿la pasó bien? Sí, no recuerdo ahora. Casualidad que me acuerdo lo que hizo esta mañana. Ah, ¿no se acuerda lo que hizo? A veces tengo poca memoria a corto y largo plazo. Varía según... Ah, bueno, no. También. Le pregunto para ver si... Capaz que usted está mal tanto, o sea, qué actividades hay en la ciudad. Pero sí, sí. ¿Qué se hace? ¿Qué no se ahora hace? Me acordé. Ajá. Si estuve yendo, fui a una obra de teatro, que fuimos justamente como prensa con la revista de Conexión Ciudad. Ajá. Se hizo en el Teatro de la Plaza. Teatro de la Plaza. Es el que está enfrente de la Plaza Sarmiento. Ah, acá es Entre Ríos. Sí. Ex-Melpómenes. Ah, mire, sí. No sabía. Se hizo una obra de teatro que se llama El Casorio Argentino. Ajá. Con actores rosarinos y muy buena, la verdad, una obra de humor. Estuvo bárbaro. La verdad es que había muy poca gente y gente grande por ahí, pero se le recomiendo. O sea, después voy a traer bien las fechas, que están en toda la temporada, y está buenísimo. Lo que pasa es que hay poca difusión, entonces, bueno, ajá, hay que acercar ese tipo de cosas. ¿Y la hizo reír entonces? Sí, muchísimo. Porque si es de humor, la idea es que la haga reír. Claro, hay veces que es de humor, pero resulta ridículo. Claro. Pero esta vez sí, me gustó. Y bueno, pero eso se va a seguir haciendo todos los sí, sábados. Sí, se va a hacer sábados, cada dos sábados, creo que la próxima semana, no la otra. Ya para el próximo blog les estoy averiguando la fecha. Ah, buenísimo. final íbamos a encontrarnos. Yo te anduve buscando, llegué tarde y así un poquitín despeinado. Y aunque me perdí mucho, al final encontré tu camino. Perdona, amor mío, olvídalo que un día no nos conocimos. Ahora todo es distinto y me siento importante contigo. Yo te anduve buscando. Bueno, ¿cuánto hace que no voy a ver teatro? Yo no se da una idea. ¿Sí? Sí, sí, como que me terminás quedando el teatro rosarino, pero... Hay tanto que... Bueno, yo tampoco soy de ir mucho. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, hicimos contacto con esta persona, que es el primer actor, y bueno, nos invitó y realmente fue algo que no nos esperábamos, porque en general yo le esquivo un poco. Ajá. A las obras de teatro, pero yo cuando va a un lugar que no sabes con qué te vas a esperar... Y al final terminás disfrutándolo. Eso está bueno. Sí, también... Cuando para... vas sin demasiadas expectativas. Eso. A dejar sorprenderte. Así que, bueno, siempre hay que estar dispuesta a las nuevas experiencias. Opciones. Claro, sí. ¿Y se acuerdan el nombre de algún actor o del director? No. Sí, el director es Luis María Fittipaldi. No, es lo mismo que me diga Juan Y Pérez. El actor, este hombre que nos invitó, fue Cristian Balsi, que es el dueño de Leyenda, un instituto de teatro. Ahí está. Y estuvo muy bueno, había mucha gente de todas edades. Ajá, ahí en el Teatro de la Plaza, bien. Yo creo que debe haber muchísimas más propuestas de teatro de muchísimas personas, así que vamos a ir trayendo. Y más ahora que, bueno, ya pasó enero, está pasando febrero, como que empiezan a volver todo de las vacaciones, de las giras, de los viajes, entonces como que creo que empieza toda la actividad otra vez. Sí, justamente no es el teatro ese de revista de vacaciones, que amigo, la verdad que no me gusta para nada. Pero eso es lo que se da más cuando están las vacaciones, enero y febrero. Así que ahora en marzo va a empezar el teatro bien... Claro, pero muchas obras se van. Sí. En febrero y enero no queda nada acá en Cosario. Uh-huh. Capaz que algunos se podrían quedar. De viaje, ¿no? Sí, es verdad. Sentimientos que se meten en el cuerpo te le pone muy bien. Ay, si puesta al revés, como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Y un siento como siempre se te cae, está presente en tu noticia. Bueno, le vamos a dar antes que nada la bienvenida también a nuestros queridos y amados auspiciantes. Sí, obvio. Que hacen posible este escenario de las voces. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla El Rey de Espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos,

Leyó primero que yo también, sí, también dicho. ¿Sí? Leyó primero que yo este libro de Detectives Salvajes. Ah, es el intercambio de libros ahora. Claro, y él me insistió para que lo lea rápido, que no lea otros libros, que no pierda el tiempo. Está bien, porque a uno a veces empieza un libro, después le presentan otro y empieza con el otro, bueno, es mi caso. Claro. Empiezo un libro de un estilo, después sigo con otro y tengo la mezcla de los tres para cuando me aburro. Claro, hasta que uno le dice, léete este. Claro. No perdás más el tiempo. A veces no funciona, pero bueno, lo trato de implementar. Exacto. Es lo mejor. Y sí, yo acá siempre le decimos, y lo voy a decir yo ahora, no pierdan el tiempo más en su vida. No pueden seguir sin leer a Roberto Bolaño. Ah, bueno. Ya, se los digo. Y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Bueno, si le parece, compañera, vamos a arrancar con dos temitas musicales. Buenísimo. Bien, traje para escuchar, que es un disco que se le hizo, un disco tributo al gran cantante country norteamericano Townes Van Zandt. Hay quienes dicen que fue más grande que Dylan, imagínense. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, él vivió en el under. Claro. No le interesaba grabar. A veces pasa. Vivió descabezado. Uh-huh. Bueno, una vida alocada. Y tengo acá un disco que diferentes artistas de un montón de lados, hay un montón de géneros, le hacen un homenaje. Qué bueno, qué lindo. El disco se llama Poet, que significa poeta. Sí. ¿Sí? No era muy difícil. Nah. Bueno, puede variar, ser un adjetivo, un sustantivo justo, bueno, dio con en la tecla. Dio que justo poeta. Sí. Muy bien. Así que vamos a escuchar dos temas de este disco homenaje a Townes Van Zandt. El primero está interpretado por Willie Nelson y se llama Mary. Y el segundo está interpretado por Nancy Griffith y se llama Tower Song. ¿Sería? Canción de torre. Tower Song. Tower Song. Sí. Sí. Muy bien, qué bueno tener a alguien que sepa inglés acá. Hasta ahí llegamos. Bien. Hasta donde lleguemos yo voy a colaborar. Capaz que igual yo le pronuncio a cualquiera y usted interpreta cualquier otra palabra. Inventamos un nombre nuevo, no pasa. Bueno, escuchamos entonces estos dos temitas tributo a Townes Van Zandt. I stood in line and left my name. Took about 6 hours or so. The man just grinned like it was all a game. He said they'd let me know. I put in my time on the Pocono line. Shut down 2 years ago. I was staying at the Mission till I met Marie. Now I can't stay there no more. Fell across town, said he's looking for a man to move some old cars around. Maybe me and Marie could find a burned out van and do a little settling down. But I'm just dreaming cause I got no ride, and the junkyard's a pretty good ways. That job's about a half week old, besides it'd be gone now anyway. Unemployment said I got no more checks, and they showed me to the hall. My brother died in Georgia some time ago, and I got no one left to call. Summer wasn't bad below the bridge, a little short on food, that's all. Now I gotta get Marie some kind of coat, we're headed down into fall. I used to play the mouth harp pretty good. I hustled up a little dough. But I got drunk and I woke up rolled a couple of months ago. They got my harp and they got my dollar, them low-life so-and-sos. Harps cost money and I ain't got it. It's my own fault, I suppose. Pocono's down, but the Chesapeake's running, two freights every day. If it was just me, I'd be headed south, but Marie can't catch no train. She's got some pain and she thinks it's a baby, says we gotta wait and see. In my heart, I know it's a little boy, I hope he don't end up like me. man still grinning said he lost my file. I gotta stand in line again. And I wanna kill him, but I just say no. I had enough of that line, my friend. I head back to the bridge and it's getting kinda cold, and I'm feeling too low down to lie. Guess I'll just tell Marie the truth. I hope she don't break down and cry. Marie, she didn't wake up this morning. She didn't even try. She just rolled over and went to heaven. My little boy safe inside. I laid him in the sun where somebody will find him. Caught a Chesapeake on the fly. Marie will know that I'm headed south, so to meet me by and by. Marie will know that I'm headed south, so to meet me by and by. Bitterness we've tasted. mother's breast and a newborn child, a poet's tears and a drunkard's smile. I can't help thinking all the while, babe, their meaning won't be wasted. You built your tower strong and tall, can't you see it's gotta fall some. Que si no se te ve, aunque estés, no estés, no estés, no estés. Que en este mundo animal todo es tan carnal. Que si no tienes piel, que si no llevas disfraz. Que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Bueno, ahí me sacó el acople, operador. Bueno, se lo agradezco, ¿no? Para eso le pago. Bien, ahí escuchábamos los dos temitas de estos dos intérpretes interpretando, valga la redundancia, claro, a Townes Van Zandt. El primero era Willie Nelson y después Nancy Griffith haciendo dos temas de este ya legendario cantante country norteamericano llamado Townes Van Zandt. Nosotros seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. Le damos la bienvenida al Indio, que nos mandó un mensajito. Hola, Indio, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Indio? Y nos pregunta, ¿cómo se llama el libro de Bolaño? Tanto escucharlo a usted me entusiasmé. Bueno. Qué bueno, era lo que quería. Era el objetivo, Indio, cumplido entonces. Nada, yo por el bien de ustedes, si quieren pasar un buen rato, un por buen momento. Y disfrutar de un lindo momento, lo pueden hacer. O sea, yo pienso siempre en ustedes. No estoy pensando en mí cuando hablo. Pienso por hacerle el bien a ese ustedes. Ese filantrópico. Exacto. Bueno, el libro se llama Los Detectives Salvajes, Indio. Si lo quiere leer, muy lindo. Tómese su tiempo porque son como 700 páginas. Pero bueno. Sí, hermoso, atrapante. Ahora entendí a esa chica que le decía al pájaro que estaba mal, deprimida, porque se le terminaba el libro y no quería que se termine. Bueno, le va a pasar eso, Indio, porque a mí me está pasando. Cuando tenés un libro que es rico en contenido, en sentimientos y toda una historia interesante y que vos ves que es grande, entonces decís, guay, acá voy a tener para entretenerme un par de días, semanas. Claro. Y acá una historia hermosa, hermosa, hermosa, ¿sí? Y cada vez se va poniendo más linda, más atrapante. ¿Mete muchos personajes o siempre...? No, mete 800.000 personajes. En realidad los dos personajes principales, que es el alter ego, uno de Bolaño, que es él, digamos, y su gran amigo de siempre, pero en realidad ellos dos no hablan nunca. O sea, estuvo una historia contada por diferentes desde el punto de vista de diferentes personajes. Eso está bárbaro. Entonces van hablando 1000 personajes y todos los personajes dan su punto de vista y te van llevando en la historia. Claro. Pero ellos dos no hablan nunca. Cada uno con personalidades diferentes y le dan su toque. Eso claro. Te hace también imaginar un montón. Toda gente que lo fue conociendo a ellos en diferentes lugares, circunstancias y épocas del tiempo. Entonces así va avanzando la historia. O sea que ellos dejan que los demás hablen de ellos. Claro, ellos no hablan nunca sobre ellos. En ningún momento. No. Por ahora. Salvo que, ajá, al final, no sé. Ah, algo. Es cierto que todavía está en el transcurso. No lo terminé todavía, ¿no? Es no. Verdad. Pero sí, hermosísimo como está contado, sobre todo. Pero a veces me tropiezo o se me cae un tornillo, pasan manos que volando y me despistan, yo subido pero simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos. Se me empieza a nublar todo, pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego, todo negro. No los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos, a ver si tengo malos pensamientos. Bueno, yo tengo no malos pensamientos, a veces sí. Como todo el mundo. Como todos. Pero no, ¿sí? No, me llamaba la atención en el tema, cómo de repente empieza, que le pica, que le duele, que se pone nervioso. Está buena cómo le representa. Alucinante, sí. ¿Qué toca ahora? Bueno, fines de marzo, no, fines de febrero, principio de marzo. Principios. 5 fechas, Albert Plan, Niceto Club, en Buenos Aires. Aquí. Que no se va a perder. No, espero que no, espero que me haya sacado la entrada un amigo que me tenía que sacar la entrada. Ah, claro. Todo depende de eso. Bueno, no, le decía que tengo algunas frasecitas para compartir. Qué bueno. Que hace bastante que no traemos. Uh-huh. En este no sé si hace falta presentarlo. Son un par de frasecitas de Julio Cortázar. Ah, bueno. ¿Vienen bien? Sí. Siempre suena este tema de cortina cuando tengo que decir frase. Y es re difícil, le digo al operador, con este tema de cortina hablar. Porque me cuelgo escuchando y no quiero hablar. Ah, bueno, estamos en dos especies de arte diferentes, escritura claro. y auditiva. Licenciados en humanidades, vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una casa. Bueno, vamos a hacer lo posible. Algunas frasecitas de Julio Cortázar. Uh-huh. Como esta que dice: en realidad, las cosas verdaderamente difíciles, uh-huh, son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Está buena. Estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se... Esta es hermosa, de Cortázar. Sí. Alucinante. La expectativa está. Sí. Escuchen. Sí. Ven a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. Qué romántico. Cacha, humo. Dice Cortázar también: en literatura no hay temas buenos ni temas malos, hay tan solo temas bien o maltratados. Exactamente. Tal cual. Todo es literatura si se hace bien. Sí. La Coca-Cola y la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pocas en... Bueno, acá sale todo el pesimismo. ¿Ah, sí? De Cortázar. Venimos, sí, con la parte oscura. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? Y podría considerarse. Muchos, todos buscamos la felicidad completa y creo que completa, no sé si se puede. Yo creo que cada momento tiene lo suyo, pero bueno. Son momentos, dice usted. Sí, no sé, es todo un tema la felicidad. Del paso hasta San Antonio, sí, y el petróleo es súper inflamable. Así que te jabolo por los aires. Era la hoguera de las vanidades. Era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Qué bueno. Y una central nuclear por aquí y un arsenal militar por allá y en un plisplas de aquí para allá. Santa. Con esto también estoy totalmente de acuerdo con Cortázar. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Eso es verdad. Sí. Los libros. Llegando a Florida, pues, que era una centésima de milésima y producía base de la marina, de esa que fabricaban yo que sé porquerías atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida. Miren qué interesante está. Si la personalidad humana no adquiere toda su fuerza, toda su potencia, entre las cuales lo lúdico y lo erótico son pulsiones fundamentales, ninguna revolución va a cumplir su camino. Es verdad eso. Uh-huh. Mucha razón tiene. Edificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra madre era la palabra madre, y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. Ahí está el tema del filósofo, ¿no? Uh-huh. Que se empieza a hacer preguntas de lo que ya está sentado. Cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación. Estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande. La costa oeste estaba a sus pies. Y muchos efectos. Se sigue poniendo romántico, Cortázar. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo. Todo mañana. Sí. Luego la colilla se fue a la pega. Escuchen. Fui una letra de tango para tu indiferente melodía. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, lo más oprimido, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías. Arriba, y arriba, y arriba. Y la última que tenemos de Cortázar. Desde pequeño, mi relación con las palabras no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Buena, rebelde. Bien, buena por Cortázar. Tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Ya. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Hay lo que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Bueno, ¿le gustó las frasecitas de Cortázar? Sí, estaba justo pensando el tema esto de lo romántico, cómo muchas veces se separa de lo que en realidad terminan siendo las relaciones, ¿no? Que, o sea, muchas veces se toma como utópico, como esos amores platónicos. Uh-huh. En lo romántico, en la entrega, que quedan muchas veces en el papel. Y después resulta terminando algo más cotidiano. Lo más difícil es, creo, unir las dos cosas, ¿no? La idea y la realidad. Claro, con toda práctica, esa devoción que aparentemente se siente por alguien, ¿no? Llevarlo a esa práctica que después termina siendo tan común como uh-huh. cualquier relación. Sí, lamentablemente. Sí, no se sabe si realmente termina siendo ilusión y poesía únicamente o si realmente se puede congeniar. Yo creo que sí, yo todavía creo que sí. ¿Usted no? Yo no sé. He visto mucho más del otro, pero eso y no bueno, quiere decir que... Lo que abunda, sí. Justamente siempre estamos diciendo que las cosas como están por ahí necesitan revisar un trasfondo, ¿no? Ajá. Así que en esto puede ser que esté y que haya esperanza para todo el mundo. Sí, no sé, para todo el mundo. Yo la busco para mí. Después si el resto la consigue, mejor, qué sé yo. Pero se puede hablar otro día. En algún momento hemos hablado del romanticismo. Claro, porque... O sea, estaría por un lado, o sea, amar a una persona no implica que esa persona sea romántica con vos, tampoco. A veces sí, depende de la personalidad también. Sí, y sí, por eso digo, hay que ver qué se entiende también por romántico. Claro, porque no quiere decir que porque una persona no hable de esa manera, no le tenga esa devoción, no significa que no lo ame, ¿no? Ajá. Depende. Sí, bueno, yo, bueno, siempre también decimos acá, Por eso está bueno volver a hablar en algún momento del romanticismo. Porque como sí. Que se entiende por una cuestión romántica, la pelotudez que se ve en televisión. Y no tiene nada que ver la televisión, los medios, toda la cultura ha destruido la idea de lo romántico. Claro, porque se termina así desvalorizando totalmente y termina siendo un margen que no se incluye nunca dentro de... Parece que ser romántico es la boludez. Sí. La pelotudez. Total, bueno, que te muestran las novelas. Y sí, no. Es verdad. Y bueno. Como que como no tiene una productividad... Ajá. Se la deja mucho de lado. Pero bueno, se puede volver a hablar en algún momento. Buenísimo. Playa cogió una patera, me voy pa' paña la madre patria. Llego a la playa, cogió la patera, me voy pa' paña la madre patria. Bueno, el indio en un mensajito que nos decía... tengo una fascinación parecida con El Hacedor de Borges. Ya lo leí 4 veces. Si no lo leyó, se lo recomiendo. No lo leí todavía, El Hacedor de Borges. Yo tampoco, pero ya tengo que estar empezando, así que también me interesaría leer. Fa 3 dies que no dormo, 4 o 5, no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a Isona. Ben s'agrada fer una copa que m'envull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana, aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe, rumbo poc. Bueno, fíjese, indio, muchas veces a Bolaño le decían que era el Borges chileno. ¿Ah, sí? Sí, por esa cuestión, por una cuestión estrictamente... O sea, políticamente en las veredas opuestas estaban. Pero literariamente se decía que estaba, era el Borges chileno, y porque no quería a nadie también se decía que era el Borges chileno. Una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagarades. Això són bolets aquells que no fan girar el cervell. Ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe i a Cerdanya, torneu, anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit. Bien, bueno, estamos llegando a las 2 de la tarde. Ya son y 59. ¿Y 59 tiene usted? Bueno, sí, por mí no está mal este reloj. El celular entero está mal. ¿Y qué hora tiene usted? Y 56, pero no, son 3 minutos más. Uh-huh. Muy bien, entonces nos tenemos que ir a la tanda. Uh-huh. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-7644. Vamos a irnos a la música, tanda musical, y volveremos para hacer el bloque musical, justamente, de todo día lunes. En este caso vamos a escuchar a Rita Lee, Rita Lee Jones. Hoy cualquiera como estamos hoy. ¿Cómo, sí? ¿Cómo? Expectativas buenas, mucha droga, dale fuerte. Que aparezca buen la puta. Bueno, Rita Lee haciendo los Beatles. En este tema, Michelle. Famosísimo, clasiquísimo. De los Beatles, y bueno, volvemos en un ratito. Michelle, ma belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you understand, Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont.

Bien, aquí estamos ya de vuelta para hacer la segunda hora, el segundo bloque de este escenario de las voces, aquí en la 99.9 del dial hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos blogspot, correo electrónico. Blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y el correo electrónico es el mismo nombre, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, lo que escuchábamos en la tanda era a Rita Lee Jones interpretando a los Beatles, después un temita de Lennon y otro de Phil Collins. Sí, espero que lo hayan disfrutado. Célebres, artistas. Sí. Bueno, hay uno que lo disfrutó, me parece. ¿Ah, ¿Cómo, sí? ¿Cómo anda, pájaro? Buenas. Nos dice, menos mal que volví. Esa es la que va. Bueno, ¿qué sería este programa sin usted, pájaro? Sin el acompañamiento. Uf, no sería lo mismo el escenario de las voces sin el pájaro. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Aprovechamos para decirle a Walquiria, si anda por ahí dando vueltas, que cuando quieras te esperamos aquí. Tenemos la fotocopia del libro de Pofa. La fotocopia. Y, sí, así que nosotros la traemos todos los días, Walquiria. Cuando vos quieras pasar y puedas, estamos acá. Uh-huh. Bien, y ahora es el momento del bloque musical ya característico de cada lunes. Tan esperado. Sí, usted dice tan esperado. El fin de semana están diciendo cuándo va a llegar el lunes para que aparezca. Claro, el bloque. A ver qué músico centroamericano trae Lorena y qué músico norteamericano traigo yo, más o menos. Pero bueno, en este caso no traje a un norteamericano. Ni está Lore con el centroamericano. Tampoco. Trajimos a un canadiense. Ah, bien. A ver, ¿lo sacan? I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Antes de arrancar, saludamos a Cococha. Hola, Cococha. ¿Cómo anda? Nos dice saludos, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien por acá. Por acá de primera, che, con aire acondicionado. La verdad que de 10. No nos podemos quejar. No. Bueno, ¿no sacaron quién es? Algunos sí, capaz, otros no. Vamos a hablar, vamos a recordar, una especie de homenaje, si se quiere, a Neil Young. Neil Young. Este cantante, músico, compositor, director también, canadiense, nació en Toronto. ¿En Toronto? Sí, Canadá, el 12 de noviembre del año 1945, Neil Young. Así que vamos a contar algunas cositas, un recorrido por su vida. Conozcámoslo, lo que no tenemos tanto, tan ajá, al tanto, y el que sí, bueno, rememora. Sí, tratando de hacer un resumen, ¿no? No vamos a poner en detalle todas las bandas que fue teniendo, todos los discos que fue sacando, porque imagínese, tiene 64 años, tuvo una carrera atrás, Neil Young. Pero demasiado, bueno, para decirlo en unas pocas horas. Claro, sí, una media hora. Media, es verdad, ni siquiera entera. Exacto, así que bueno, vamos a recorrer un poquitito la vida de Neil Young. Bueno, el trabajo de Young, les cuento que está caracterizado por una profundidad lírica en sus canciones y por un trabajo distintivo a la guitarra, alternando el uso de la guitarra acústica con el característico sonido distorsionado de su Gibson Les Paul. ¡Qué bueno! Apodada All Black, se llama su guitarra. All Black. Sí, con la que ha grabado la mayoría de sus canciones. Aunque ha experimentado ampliamente con diferentes estilos musicales, incluyendo el swing, el jazz, el blues y la música electrónica, su trabajo más reconocido está basado en el rock acústico con tendencias del folk rock. Les cuento que Young adoptó elementos de otros estilos musicales como la música industrial, el country y el grunge. Ah, bueno, enriquecida por todos lados. Uh-huh. Es más, su influencia en bandas de grunge como Nirvana o Pearl Jam le valió el sobrenombre del padrino del grunge. Ah, bueno. Se lo ha llamado Neil Young. Bueno, les decía que también es director porque ha dirigido varios largometrajes. Ah, ¿sí? Sí, usando el seudónimo de Bernard Shakey, no como Neil Young. Claro, era otra faceta. Exacto. Bueno, Young es también un destacado defensor de causas ambientales y de los pequeños granjeros, llegando a fundar en 1985 el concierto benéfico Farm Aid. ¡Qué bueno! Farm Aid sería. Claro, de auxilio de las... de las granjas, de las... ajá, ese tipo de... eso significa. Sí. Bueno, y también colaborando en la fundación de The Bridge School. Uh-huh. Y en el desarrollo de conciertos anuales para beneficios de la escuela. Qué bueno eso. Sí. Bueno, les cuento que a él, ya de chiquitito, pobre, a los pocos años se le diagnosticó diabetes. ¿De chiquitito? Sí. Y a los 6 contrajo la polio, dejándolo parcialmente paralizado. Ah, bueno. Se arrancó con complicaciones. Sí, le agarró de todo. Yo imagino que en el momento que se sintió bien, dijo, bueno, es la mía, voy a aprovechar para hacer todo. Para producir. Claro. Uh-huh. Bueno, cuando tenía 12 años, uh-huh, sus padres se divorciaron y Neil se trasladó con su madre a Manitoba, donde comenzaron sus años de formación musical. Neil y su madre, Racy, se instalaron en un suburbio de la clase obrera y él se matriculó en el Earl Grey Junior High School. No tenía nombre. No, ahí donde, bueno, formó su primera banda. Now you're moving too slow, and wherever you go, there's another besides. Bueno, después tuvo una banda que se llamó muy conocida Buffalo Springfield. Uh-huh. Que tras la disolución de esta banda firmó un contrato en solitario con Reprise Records, que era una casa de amigos y compañeros de profesión como Johnny Mitchell, con quien además compartía representante. O sea, con Johnny Mitchell. ¿Con él? Claro, el, ajá, mismo representante de los dos era. Ah, bueno. Los dos canadienses, ahí sí, que estaban en la misma movida. Que se llamaba Elio Robert, el representante. Entonces Neil Young y este Robert comenzaron al instante a trabajar en su primer álbum en solitario, publicado en 1968 con reseñas mixtas. En una entrevista de 1970, Neil Young criticó el álbum. ¿Ah, sí? Sí, por estar, decía él, sobreproducido en vez de interpretado. ¿El de su compañero, digamos? No, el de él. ¿El suyo? Sí. Ah, es raro encontrar una autocrítica, sí, en ese nivel. Porque él dice que buscaba espontaneidad de sus trabajos y este productor es como que se lo sobreprodujo, dijo, y perdí esa cuestión. Claro, le sacó la naturalidad que él pretendía desde el principio. Exacto. Bueno, otro de sus grupos importantes fue cuando se sumó poco después al supergrupo Crosby, Stills and Nash, quien ya habían publicado ellos un álbum como trío. Se le suman el Young y forman un cuarteto. Este cuarteto tocó en el festival de Woodstock. Uh-huh. Donde se saltó el set acústico y evitó ser grabado por las cámaras. Ah, ¿sí? Sí, no le gustaba nada a Neil Young. Claro, era bien... él quería expresar su arte y la difusión. Por eso es que terminó siendo Under, ¿no? Sí, no, músico muy popular. Claro, pero él se clasificaba así. Ajá. Sí, él... sí, fue un personaje bastante contradictorio también, Neil Young. ¿Ah, sí? En cuanto a sus posiciones políticas, sobre todo, también. Sí. Controversial. Sí, le voy a contar algunas después. Bueno, después les cuento así también como una anécdota fea. El 8 de septiembre de 1972, la actriz Carrie Snodgrass, con quien él estaba viviendo, dio a luz al primer hijo de la pareja. Sí. Pero el hijo, llamado Seque, fue al poco tiempo diagnosticado con una parálisis cerebral. Ay, Garra qué dolor. Más. Bueno, luego en la segunda mitad de 1973, Neil Young, profundamente afectado por la muerte de dos de sus amigos músicos, Whiting y Bruce Berry, ambos murieron de sobredosis, grabó él el álbum que se llamó Tonight the Night. ¿Tonight the Night? Sí. ¿Qué sería? Esta noche es la noche. Esta noche es la noche, ahí está, buenísimo. Bueno, dicen que el tono sombrío y crudo del álbum obligó a su sello discográfico, Reprise, a archivar el trabajo durante 2 años en busca de un material más comercial. ¿Ah, sí? Sí, le dijeron, esto no vende, Neil, es muy oscuro. ¿Y cómo saben ellos? Y ellos vio cómo saben. Puede haber gente que se sienta muy identificada. Bueno, pero ellos buscan sí, sí. que suenen las radios, que tengan un hit, ¿vio? Productos en serie. Lo primero que no sé. Arte. Sí, sí. Así que bueno, Tonight the Night recibió reseñas mixtas en el momento de su publicación, si bien es considerado en la actualidad como uno de sus trabajos más sólidos. Claro. Según el propio Neil Young, Tonight the Night es, dijo él, literalmente, lo más cercano al arte que jamás he hecho. Y lo más cercano a su alma. Exacto, porque estaba conmovido por la muerte de sus amigos, ¿seguro? ¿No? Seguro. Bueno, después Neil Young volvió a reformar su anterior banda que se llamaba Crazy Horse, que es esta, la que estamos, el disco que estamos escuchando es con su banda Crazy Horse. Caballo loco. Exacto. Bueno, se juntaron, hicieron un álbum llamado Suma en 1975. Gran parte de las canciones están asociadas a relaciones fallidas. Y aunque el tema Cortes de Killer, que muestra la conquista de México desde el punto de vista de los aztecas, también puede ser vista como una alegoría del amor perdido. Bueno, ¿ah, sí? Sí, este tema fue censurado en la España franquista, por ejemplo. Me gustó. Bueno, hablando de anécdotas, en 1976 le cuento que Neil Young tocó con The Band, Johnny Mitchell, Bob Dylan y otros músicos en el concierto que fue de despedida de la banda The Band. ¿Ah, sí? Claro. Que posteriormente esto se publicó como El Último Vals, que es una película de Martin Scorsese. La publicación de la película de Scorsese, les cuento que fue retrasada con la intención de editar los restos de cocaína claramente visibles desde ángulos inferiores en la nariz de Neil Young. No. Mientras interpretaba un tema. Entonces dijo, antes de hacer la película, pará, vamos a editar esto porque se le ve los restos de cocaína en la nariz a Neil Young. ¡Qué problema eso! Claro, entonces Scorsese dijo, no, esto lo editamos. Claro. Por eso se demoró que salga esta película. Y bueno, sobre este incidente, Neil Young llegó a comentar, no estoy orgulloso de eso. De la muestra de... Claro, de que a él se lo haya visto con resto de cocaína. Claro. Bueno. Bueno, luego les cuento así, muy resumidamente, la vida de Young. La década de los 80 fue un tiempo crítico, tanto en el plano comercial como en el personal. Al comienzo de la década, distraído por asuntos personales relacionados con su hijo, sí. Tuvo poco tiempo para componer y grabar. Tras proveer de música a un biopic de Hunter Thompson, ¿se acuerda que hablamos el viernes? Sí. Bueno, que se tituló Where the Buffalo Roam, bueno, grabó un tema que se llamó, no un tema, sino un disco, Hawks and Dove, que es un álbum de marcado carácter country. Ajá. Pero fue de lo poco que hizo en los años 80, porque bueno, estaba en otra, en el guión. Claro, y uno puede tener todo el talento que tenga, pero cuando se atraviesan temas personales, cuando hay otras cosas muy dentro que resolver, a veces se tienen que postergar un poco. Y sí. Es fácil. Bueno, también les cuento que el álbum llamado Trans, que él publicó en 1982, se convirtió en el trabajo más extraño de su carrera, debido al uso de vocoders, sintetizadores y otros dispositivos que modificaban la naturaleza de su voz y de los instrumentos. Algo rarísimo en Neil Young. Claro. Lo que llevó a pensar que se trataba de un experimento relacionado con las nuevas tecnologías que obtuvieron cierto significado para Young al poder servir de instrumento para comunicarse con su hijo Ben, que sufría de parálisis cerebral y que no podía hablar. Ah. Entonces se dice que era la búsqueda de comunicarse con su hijo, estos nuevos... Claro, era como que todo iba de la mano, o sea, pasaba por estas cosas en su vida y lo iba exteriorizando con su arte. Exacto. Todo el tiempo. Pero bueno, parte de sus seguidores se sintieron desconcertados por el viraje de su carrera, que entró en una nueva etapa experimental en 1983 con la publicación de Everybody Rockin', el disco se llamaba así. Al poco tiempo, David Geffen, presidente de su sello discográfico Geffen Records, se querelló con Young por hacer deliberadamente música no representativa que carecía de atractivo comercial. Ah, le dijo Geffen. Bueno, son todos iguales. Sí. Durante este tiempo volvió entonces a inmiscuirse en aspectos cinematográficos con la dirección del largometraje Human Highway, nuevamente bajo el seudónimo de Bernard Shakey. Está bien, Geffen, metete tu disco, ¿sabes dónde? El hijo de Young, yo me voy a hacer cine. Miren qué loco esto. ¿Qué cosa? 1984 supuso el primer año sin un álbum del músico desde el comienzo de su carrera con Buffalo Springfield en 1966. Me desconcerta. Sí, sí. 1984 fue el primer año que no sacó ningún disco en el Young. Ajá. Mire qué producción. Su escasa productividad en la época fue debida en buena medida a las batallas legales con Geffen Records. Aunque también se sintió frustrado cuando la compañía rechazó la publicación de su álbum de 1982, Always. Young entonces pasó gran parte de 1984 y de 1985 de gira promocionando Always, finalmente publicado en 1985. De vuelta en su primer sello discográfico, cuando se fue de Geffen, no sé cómo se dice. Geffen, no sé cómo se escribe. Geffens. G-E-F-F-E-N. Geffens. Geffens. Ahí está. Bueno, cuando se fue y volvió a su sello discográfico, a su primer sello, sí, grabó el álbum que se llamó This Note For You, con un nuevo grupo que se llamó The Blue Note. Cambió. Sí. Gracias. La suma de una sección de cuerdas proporcionó al álbum un sonido más cercano al jazz, introduciéndole en un nuevo registro musical y brindándole su primer éxito en la década de los 80. El videoclip de su tema This Note For You, en el que se parodiaba al corporativismo del rock y las pretensiones de la publicidad en general, y a Michael Jackson en particular, bueno, donde barriaba todo eso en el Young, fue prohibido inicialmente por el canal de televisión. ¡Qué cosa! Las cosas que realmente tiene son interesantes, que voy a decir, mirá qué bueno esto, nah. Y porque MTV, obvio, no le iba a pasar, se estaba metiendo con todo el corporativismo. Es que por eso entonces queda toda la chatarra, después ves todo lo mismo. Bienvenida al mundo, compañera. Bueno, el que sí lo pasó fue el canal canadiense Match Music. Bien ahí. Ese sí le pasó el video. Bueno, después algo de lo que va de 1989 al 2000 en la vida de Neil Young. Les cuento que el sencillo llamado Rockin' in the Free World, que alcanzó el puesto 2 en Estados Unidos, y el álbum llamado Freedom, devolvieron a Young a la conciencia popular tras una década de experimentación con otros géneros musicales. Asimismo, sus letras tomaron una mayor conciencia política, y en su tema Rockin' in the Free World entremezcla el terrorismo, la destrucción del medio ambiente y una crítica a la administración de George Bush. Espectacular. Sí. Les cuento también que el uso de una importante distorsión y de feedback en varios temas de su disco Freedom retoma la tradición musical de su disco Roots Never Sleep y sirve de base para el auge de la música grunge. Es más, tanto el líder de Nirvana Kurt Cobain como sí, Eddie Vedder de Pearl Jam han citado frecuentemente a Neil Young como su principal influencia. ¡Qué bueno! Sí. Contribuyendo, bueno, a un mayor interés general por su música. Todo hablaban de Neil Young. Fue nominado, les cuento, al premio de la Academia como mejor canción por el tema de la película Filadelfia. No sé si la vieron. Bueno, el tema de la película es de Neil Young. El nombre del tema se llama Filadelfia, justamente. Bien representativo. Sí. Esta película, bueno, muy conocida del director Jonathan Demme. Uh-huh. Bueno, en 1924 volvió a reunir a su banda Crazy Horse. Desde antes. Claro. Para grabar un disco que se llamó Sleep with Angels. Durmiendo con ángeles. Qué lindo, sí. Lindo título. Esa la capté. Que bueno, es un álbum sombrío e influido por la reciente muerte de Kurt Cobain. Kurt Cobain había citado, muy famosa la nota de suicidio que deja Kurt Cobain, donde cita una frase para despedirse, que es una frase de un tema de Neil Young, que esa es, que dice, más vale quemarse que morir con... Más vale que... Tiene mucha traducción, más vale quemarse que desaparecer, más vale quemarse que morir oxidado. Es un tema, a ver si lo quiere poner. Como mejor encendido que desgastado, algo así sería la metáfora. Claro, mejor consumirse que morir oxidado. Claro. A ver si lo tiene el operador por ahí. ¿Lo tiene? Mira, es este tema muy famoso en el Young, que acá le interpreta la renga, por ejemplo. Hey, hey, my, my. A ver, póngale un gatito, operador. Ahí va, ahí tira la frase, famosa. Bueno, este es un tema famosísimo que mil bandas han interpretado, de Neil Young, y que Kurt Cobain usó esa frase para su nota de suicidio, ¿no? Se tenía bastante presente, se ve, y además esa frase la habrá escuchado y le habrá quedado grabada a mucha gente. Sí, sin dudas. Bueno, entonces Neil Young, aún conectado con la escena grunge, también se reencontró con Pearl Jam para la grabación en 1995 del álbum Mirror Ball y para una posterior gira europea. En 1995 también marcó su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ah, bueno. Bueno, su siguiente colaboración tuvo lugar con el productor y director cinematográfico Jim Jarmusch, quien solicitó a Young que compusiera la banda sonora para su película Dead Man. La banda sonora instrumental dicen que fue improvisada por Young mientras veía el largometraje solo él en su estudio. Improvisó y le hizo la música. Sí. Bien espontáneo como a él le gustaba. Exacto. Bueno, y yo hablando del 2000 hasta la actualidad. Bien cerquita. Sí, tiene 64 años en el guión actualmente. Uh-huh. A pesar de la edad, continúa publicando nuevo material con la misma frecuencia que en décadas anteriores. Wow. En marzo del 2005, primer gran garrón, le fue diagnosticado un aneurisma cerebral. Aneurisma. Sí. Fue tratado, igual satisfactoriamente, mediante un procedimiento neuroradiológico en un hospital de Nueva York. La enfermedad le forzó a cancelar su aparición en la gala de los premios Juno, aunque al cabo de un par de meses regresó a los escenarios al final del concierto Live... ¿Live Aid? Sí, exacto. Durante el concierto él estrenó una nueva canción que se llamó When God Made Me, con una fuerte influencia de temas... ¿Qué significa? Cuando Dios... When God sí. Made Me. Cuando Dios me hizo. Cuando Dios me hizo. Ahí está. Mire qué bueno. Me llamó la atención el nombre. Claro. Y él venía de haber zafado sí. terriblemente de este problema de salud. Uh-huh. Y bueno, con una fuerte influencia de temas también relacionados con la retrospección y la mortalidad. Volvió contra esa temática. El estreno del álbum en el Grand Hall Opry de Nashville fue inmortalizado por Jonathan Demme en la película Neil Young, Heart of Gold. Salió la película y no la vi. Tampoco. Bueno, el creciente activismo político de Neil Young fue puesto de manifiesto en el álbum del 2006 que se llamó Living with War, grabado y publicado en menos de un mes. Qué talento. ¿Qué significa Living with War? Living with War, sí. Viviendo con la guerra. Ah, claro, ahí está, ahora cierra. Bueno, las canciones justamente son abiertamente políticas y manifiestan un rechazo a la política del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, especialmente en lo referente a la guerra de Irak. Esos son temas, esas son temáticas que hay que poner en las canciones, ¿no? Simplemente sí. Frases repetidas. I left my love with ribbons on and water in her eyes. I took from... Bueno, y aunque ya había manifestado previamente su interés por la conservación del medio ambiente, la temática sobre el activismo y el espíritu ecologista tomó una mayor importancia en trabajos recientes de Neil Young, como Green Dale y Living with War, este disco que citábamos recién. Sí. En 2008 reveló el proyecto de producir un vehículo híbrido a partir de su automóvil Lincoln del año 1959, sí. Que él lo bautizó como Link Volt. Y el 7 de abril del 2009 publicó Fork in the Road, un álbum basado en su mayoría en el proyecto que él tiene de hacer un auto, este auto híbrido. Híbrido. Entre algo, digamos, natural, claro, y algo ecológica. Motorizado. Hacer que su automóvil funcione con luz eléctrica. Y... Claro, no a combustible de base de petróleo. Claro, y exacto. Fósil. Esa es la idea. Bueno, Neil Young ha sido definido como un artista relevante en la historia de la música popular americana. Sigue siendo una figura influyente para otros artistas. La franqueza política y la conciencia social de Young a lo largo de su carrera influyeron a bandas y artistas de la talla de Peach, Pearl Jam y Nirvana. Es definido como el padrino del grunge por la influencia ejercida sobre Kurt Cobain y Eddie Vedder en particular y sobre el movimiento grunge en general. Eddie Vedder lo introdujo en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995, citándolo como una fuerte influencia. También influenció mucho a la banda inglesa Oasis, por ejemplo. Bastante reconocida entonces sí. Por todos ellos. Esas bandas hoy se toman como influencia de las emergentes. Claro. Y pensando en el padre de todo eso, qué importancia. Viene de Neil Young. Sí. Bueno, y antes hablábamos de este, del Farm Aid. Aid. Sí. Bueno, él como miembro fundador mantiene una constante actividad en los conciertos anuales programados por la fundación. Además, durante una semana de octubre en Mountain View, California, su mujer y él programan los conciertos Bridge School Benefit, que han contado con la colaboración de estrellas internacionales como David Bowie, The Who, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Sonic Youth y Paul McCartney. Wow. La recaudación de los conciertos es cedida a la Bridget School, que desarrolla tecnologías avanzadas para ayudar a niños con discapacidades. Su implicación, obviamente, en el proyecto está fuertemente motivada porque, me olvidé decirle, no solo un hijo, sino tuvo dos hijos con parálisis cerebral. ¿Dos hijos? Sí. ¿Habrá sido algo que tenga una... ¿Genético? Sí. Porque es... dos hijos los habrán tenido muy grandes. No sé. Pero, bueno, evidentemente él influenciado por todo esto de sus hijos, es que también empezó con todo este movimiento, ¿no? Para ayudar a... Sí, obviamente, a uno por ahí le tocan de cerca ciertas cosas y bueno, después cuando tiene la posibilidad, más si él era tan, o sea, tan, no, por su talento, ¿no? Y todo tan reconocido, él es, o sea, uno cuando tiene esa posibilidad siempre trata de difundir y hacer que la gente se concientice de algunos temas que están olvidados o que por ahí como no les tocan en la familia o en los amigos, no, ni los conocen. Exacto. But soon these things are overcome. Bueno, y acá le cuento para terminar algunas declaraciones de Neil Young. Por ejemplo, bueno, esto tiene que ver porque supuestamente el disco que le nombraba hace un ratito, Living with War, sí, dicen que se había originado en un artículo periodístico sobre Irak que Young había leído. Ah, sí, ese fue el puntapié. Claro, leyó un artículo y ahí le disparó. Claro. El disco. Y Neil Young lo que dijo es, en realidad fue una foto en la tapa del News Today. Un avión de carga lleno de soldados que eran médicos, listos para partir hacia Irak. La nota hablaba de que la medicina había hecho grandes avances en esta guerra, de que los médicos habían aprendido mucho con este conflicto. Eso me superó. ¿Me quieren decir que el lado positivo de la guerra es la experiencia médica adquirida gracias a todos los que murieron inútilmente? Y dice Young. La verdad que no se justifica. ¿Y no? Bueno, cuando yo le decía anteriormente que era medio controversial, contradictorio, sí, es porque, bueno, es una criatura política bastante complicada, Neil Young. ¿Por qué? Y porque sus lealtades a menudo se decidieron con la misma impulsividad que alimenta también muchas de sus decisiones artísticas. Por ejemplo, en los 60, durante el gobierno de Nixon, compuso una de las grandes canciones estadounidenses de protesta, que fue la tensa y acusatoria Ohio. Que se llamaba la canción. Ohio. Sí. No sé qué puede ser. Pero en los 80, brevemente se manifestó a favor de Reagan. Después del 11 de septiembre, grabó la optimista Let's Roll, que es el tipo de canción, dicen, que podría escuchar un escuadrón de aviones de combate antes de despegar para Irak. No sé, que iba teniendo variaciones según el momento de los acontecimientos. No tenía definido muy bien lo que estaba de acuerdo. Y no sé, habría que ver bien cuál es el fondo de la canción, porque quizás no de un lado, de un partido político u otro, sino que quizás en cierto fondo de esa canción hay una convicción que se mantiene. Habría que ver las letras y... Sí, qué pasaba por la cabeza de Neil Young, lo vamos a ver. Uh-huh. Y no... Bueno, pero la coherencia nunca ha sido una característica en el Young, ni en su vida, ni en su arte. Pero uno percibe que después de su enfermedad y la reciente muerte de su padre... Finalmente ha adoptado una visión del mundo más centrada. Entonces dijo Neil Young hace poco. Tenemos que discutir estas cosas en público, dice. Hay demasiado silencio, demasiadas noticias falsas. Debatamos, hablemos. Esta guerra es una herida abierta en el país y no se la puede cerrar con una curita. Hay que abrirla, drenarla y dejarla que cicatrice. Llevará un tiempo, pero ¿cuál es la alternativa? Dice. Eso me hace sentir orgullo de la humanidad, que haya gente así. ¿Sí? Realmente, sí, más allá de país, de nacionalidad, de raza. Ajá. Que haya gente así me inspira, la verdad. Bueno, buenísimo. Bueno, y la vida también de Neil Young se ha caracterizado por las relaciones impulsivas con mujeres fuertes. Mujeres fuertes. Y con una personalidad. Así. Ah, y bueno, pero que tampoco se iba a buscar una que sea así simplista si él era así, si iba a pelear en la primera discusión. Le iba a poder continuar una charla. Por ejemplo, mire, en 1968 se casó con Susan Acevedo para divorciarse en 1970. Ese mismo año se fue a vivir con la actriz Carrie Snodgrass. Aunque en esa época compuso algunas de sus mejores canciones, la década también estuvo marcada por una serie de tragedias personales. En el 72 nació, bueno, su primer hijo, Seke, que lo habíamos dicho, a quien poco después se le diagnosticó parálisis cerebral. 6 años después, ya casado con su actual esposa, Peggy, nació su segundo hijo, Ben, afectado de una forma aún más grave de la misma enfermedad. Terrible. Sí. Y fíjense lo que dijo sobre esto Neil Young, sobre la enfermedad de sus hijos. ¿Qué dijo? Nos llevó un tiempo acostumbrarnos al hecho de que no era uno, sino dos, le contó Neil Young a la revista Time en el 2005. Con el tiempo, Peggy y yo nos dimos cuenta de que habíamos sido elegidos y que esto era algo que íbamos a hacer en la vida, convertir esta situación en algo positivo para toda clase de chicos. ¡Qué coraje! ¡Qué groso! Una señal, si te vinieron dos, evidentemente tenés que hacer algo con esto. Eso me hace acordar a Horacio Quiroga, de los dos hijos del cuento que tenían un problema de retraso. Ajá. Pero bueno, él lo tomó por el lado del desastre y... Claro, cada uno... Sí, sí. Él lo interpretó como una señal. Claro, que bueno. Tenía un poco más de equilibrio también. Uh-huh. Así que bueno, para eso, entonces Neil Young y su mujer Peggy, en 1986, fundaron la escuela Bridge, en California, que se especializa en brindar comunicación a través de la tecnología a chicos imposibilitados de hablar. Bueno, y para terminar, le preguntaban a Neil Young qué haría si la musa de repente lo abandonara. Y él dice, quién sabe, no me asusta pensar en no tener una idea. Me ha ocurrido y simplemente esperé a que se me pasara. Lo veo como un descanso que me da el gran espíritu. Iría a navegar, a nadar, a Hawái, hay tantas cosas que hacer. Claro. Tal cual. Y termina Young diciendo, lo que hago tiene que ver con la energía. Pero esta viene de saber cuándo usarla. No compongo canciones para que sean aceptadas o para ganar mucho dinero. Hay que tener una razón válida si se quiere hacer el tipo de música que toco yo. Tenés que tener algo que decir. Nada más. Exactamente. Hello, Ruby in the dust. Hello, Ruby in the dust. Has your band begun to rust? After all the hoping that we turn up. Bueno, ahora antes de irnos le voy a leer para que tengan una ideas, unas ideas, sí. O alguna idea, o una idea, una letra de Neil Young. ¿Una letra de un tema? Sí. ¿Cuál? Se lo digo en español. Sí. Corazón de oro. Qué lindo. Hay que ver si le gusta lo que dice. El título al menos suena fuerte. Ajá. Bueno, pero antes le leo algunos mensajitos que no habían llegado. Sí, obvio. Esto fue hasta acá, más o menos, resumidamente, la vida de Neil Young, que sigue vivito y haciendo música. Bueno, el pájaro dice, conozco varias anécdotas de Neil y de sus tres socios, resacados los tíos. Bueno. ¿Qué anécdotas serán? Y bueno, las puede contar, pájaro, cuando vuelve usted con su programa. ¿Cuándo vuelve su programa, pájaro? ¿Marzo? Bueno, anótese y se cuenta un par de anécdotas de Neil Young. Y nos dice también el pájaro, cuando nombramos que Neil Young había estado con Joni Mitchell, con Bob Dylan, para la despedida de la banda The Band, ¿se acuerda? Bueno, el pájaro dice, The Band la vi en el Palace cuando se estrenó, década del 70. ¿Cómo están todas? Oh, pájaro, están todos lados ustedes. Sí, parece que fuera 5 en 1. Dice el pájaro también. Ve que existieron los poetas malditos. Neil Young es un músico maldito, como Frank Zappa. Nos dice también el pájaro. Me ha mandado un mail. En los 80, viajando con David Crosby en su Lincoln, tomando merca y bebiendo whisky. Dice, sigue. Sí, sí. Vieron que lo seguía un patrullero y compusieron el tema El otro día casi me corto el pelo. Mirá vos, qué interesante. Ajá. Y dice también el pájaro, el problema de sus hijos tiene que ver con su adicción al alcohol y a la falopa. Y capaz. Y no sé en qué grado haber afectado. Por ahí afecta más en la madre, si tiene ese tipo, hablando en serio de... En la madre, si tiene esos problemas cuando estando embarazada, ajá, puede llegar a tener ese tipo de complicaciones. Claro, tendríamos que hablar en otro bloque de lo que hacía la madre. Claro. Bueno, entonces me parece que le gustó a pájaro usted el bloque, por lo menos. ¿Usted lo disfrutó? Turn down, Bien, esto fue en el Young, más o menos. Son pasadas las 3 de la tarde ya. Interesantísimo. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música, la tanda. Bueno. Con un tema en el Young. Pero antes, si quiere, le leo esta letrita y con esto nos vamos a la música. Sí, sí. Que se llama Canción de Oro. Quiero vivir, quiero entregar, he sido un minero por un corazón de oro. Son estas expresiones que nunca digo las que me mantienen buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo, eso me mantiene buscando un corazón de oro, y me estoy haciendo viejo. He estado en Hollywood, he estado en Redwood, crucé el océano por un corazón de oro. He estado en mi mente, es una línea tan delgada que me mantiene buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo, eso me mantiene buscando un corazón de oro. Me mantienen buscando un corazón de oro. Tú me mantienes buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. He sido un minero para encontrar un corazón de oro. I went into town to see you yesterday, but you make love pay when you're on the losing end.

said on Chile. I met him once. He said, hello. I said, hello. And nobody answered. So I said, why don't you answer? Because they're all busy playing the harp. Bien, aquí estamos de regreso para hacer la última media hora, un poco menos de media hora. Sí, unos minutos. Sí, de este día lunes aquí en el escenario de Las Voces. Para algún desprevenido le contamos que esta es la 99.9 del Dial, la estación del Sur. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Pasaba en la tanda en el Young, un temita de Radiohead y un tema de Björk. Aprovechamos que no completo. Está Lorena y vamos a empezar a pasar Björk. Bueno, recibíamos un mensaje, un llamado del pájaro. Le mandamos un gran abrazo. Este presente. Sí, hablando un poquito de todo. Y en el mensaje nos decía, que después me olvidé de preguntarle cuando llamó. Ah, bueno. Trate de conseguir el disco de Crosby, Still, Nash and Young, llamado So Far. Bueno, bueno. Bueno, lo vamos a anotar, pájaro. Una recomendación. Sí, para buscarlo. Hay que ver si original, no sé si se conseguirá. Supongo ya que no. Pero bueno, está la piratería, por suerte. Bueno, mientras escuchamos a Bob Dylan en la cortina, ¿quiere que le cuente algunas noticias así medias extravagantes que hay dando vueltas en el mundo? Sí. Esta es desagradable. Las dos son feas. Ah, feas. Sí. Esta tiene como título Que vuelvan las mujeres reales. Que vuelvan las mujeres reales. Sí, mire. Usted va a ver la foto, la gente no. ¿Usted le parece una mujer real esa? Flaquísima. Sí, es un asco. Es una lástima. Desagradable. Bueno, la noticia tiene que ver con Ralph Lauren, que echó a su modelo, Flipa Hamilton. Él dice que fue por no cumplir con ciertas cláusulas de su contrato. Ah, me imagino ya. Flipa sostiene que, a pesar de que ella mide 1.75 y que pesa 60 kilos, el modisto la considera gorda. Está desequilibrado totalmente ese hombre, ¿eh? Gorda, 60 kilos pesa. Y mide 1.75. Altura. Claro. No, no. ¿Cómo saber quién está diciendo la verdad? Bueno, yo no sé por qué le creo a la chica. Sí. Una imagen publicitaria que apareció en Japón parece darle la razón a la modelo. En un abuso de retoque digital, Filipa aparece con la cadera más angosta que su cabeza y unas piernas esqueléticas, que es la foto que le mostré yo recién acá. Claro. La compañía de Ralph Lauren se disculpó por el error, diciendo que tuvieron un mal día de Photoshop. La edición española de Elliot copió a su hermana francesa y tiró el Photoshop por la ventana para la nota de tapa. En un número especial, con 4 portadas, aparecen bellísimas mujeres españolas al natural, sin retoques digitales ni maquillaje. Patricia Conde, presentadora de televisión, Sara Carbonero, periodista deportiva, Elsa Pataki y Paz Vega, actrices, las 4 se animaron a salir así nomás, sin colorete, con un estilo que el diario 20 Minutos criticó porque parece que acaban de levantarse. Y bueno. Claro. Esa es la verdadera esencia humana, o sea, cuando uno está bien, un poco peine, pero está bien, la ironía justa, porque si pretendés un payaso, eso es otra cosa. Claro, yo lo he dicho más de una vez acá, yo prefiero a las mujeres sin pintarse. Sin nada. Al natural, claro, ahí está la verdadera belleza. Pero bueno. En Alemania, la revista femenina Brigitte anunció que desde 2010 no trabajarán más con modelos profesionales. El editor Andreas Levert contó al diario The Guardian que estaba cansado de retocar imágenes de modelos raquíticas que no tenían ningún parecido a una mujer real. Durante años tuvimos que usar Photoshop para engordarlas un poco, confesó este tipo. Especialmente en los muslos y el escote. Pero es algo perverso, perturbador. ¿Y qué tiene que ver con nuestras lectoras reales? Decía este hombre. Sí. Bueno, Brigitte es la revista femenina más leída en Alemania y vende más de 700.000 copias por mes. Los críticos acusan que esta medida no es más que una estrategia para no pagar modelos. Pero este Levert insiste en que las mujeres reales que poseen, que posen para ellos, recibirán la misma paga que las modelos, que las modelos no gastan en un buen almuerzo. Y sí, la verdad. Tal cual. Bueno, esta cosa de las modelos. Toda una perversidad de ese negocio, digamos. Uh-huh. Una vez que entran ahí, es como que al principio uno, yo creo que una chica como modelo dice, bueno, yo voy a, casi siempre voy a mantener mi lugar y todo, pero es como que te va llevando. Y el mismo ambiente de competencia, sin darte cuenta, te hace querer estar más flaca para no sentirte en un nivel inferior al que te ponen. Uh-huh. Al lado de otra que capaz no tiene nada que ver con lo bello, pero sí con el estándar que ellos proponen. Sí, es como que es una especie así de engranaje. Una vez que entras en todo ese mundo, es difícil. Te vas corrompiendo y no salís más. Más que, por más que si no te, si te mantenés al margen, directamente no apareces en la pasarela. Y claro, tal cual. O sea. Uh-huh. Sí, así como en cualquier mundo. Una vez que te metes es difícil. Si te dejás llevar, no salís. Y no. Bueno, Sokol, en un tema de las pelotas sin hilo, decía, no quiero ser uno más que no podrá volverse. Pero él decía de hablar, entrar en esta vorágine de la vida, de vivir a través de un reloj, del trabajo, qué sé yo. Sí, él decía, es difícil después salir. No quiero ser uno más de eso, dice. Y no. Es difícil. Mire qué interesante el dato que nos tira el pájaro. A ver. Nos dice, la tapa del disco este que nos nombraba recién, So Far, sí, es una acuarela de Joni Mitchell. Ah. Porque Joni Mitchell también pintaba, va. Todas las tapas de sus discos los pintaba ella. ¿Ah, sí? Claro. Y bueno, se ve que este también, mire qué, qué anécdota. Sí. Y nos dice también el pájaro, es el opuesto al dicho. Tiene más culo que cabeza esta mujer. Tal cual, pájaro, sí. Tiene más cabeza que culo acá, sería. Claro. Después de esta noticia desagradable, sí, que les comentaba, tengo otra desagradable. Otra más desagradable para él. Sí. Hay gente que todavía cree y pretende racionalizar y analizar las cuestiones de las emociones, cuando no se aprende que las emociones son emociones. A ver, ¿cómo, mira, cómo está planteado? Esta tiene como título, lo bueno de la mala onda. Lo bueno de la mala onda. Sí, hay que ser mala onda. Capaz que me sirve de fundamento esto. Mira, a ver. Un experto en psicología, llamado Joe Forgas, de la Universidad de Nueva Gales, se dedica al estudio de las emociones. El estudio de las emociones. Sí. Sus resultados indican que la gente de mal humor puede ser mejor a la hora de tomar decisiones y es menos ingenua. Y yo lo consideraría, por el hecho de que si alguien está de mal humor y lo sostiene, algo en su vida decisivo va a tener seguro. Porque en general mucha gente se siente de mal humor y lo disimula. Ajá. Y eso es falta de confianza también. Porque sí, no puedes mostrarte cómo estás vos sin ponerlo a los otros. O sea, tampoco es la cuestión así, estoy de mal humor y no me importa el resto. Pero el hecho de sostenerlo ya implica una seguridad, una posición. Sí, yo puedo también coincidir en cuando dice menos ingenuo. Yo creo que la gente está de mal humor, puede ser que sea menos ingenuo. Sí. Además que muchas veces que si uno muestra estar de mal humor, también quiere mostrar una postura, quizá una situación, uh-huh, o algo, y ni no disimularlo. Exacto, o sea, mostrarlo, uh-huh, que salga. Bueno, se realizó un experimento que consistió en recomendarles diferentes películas a los voluntarios y en hacerlos pensar acerca de los aspectos positivos o negativos de su vida. Esto se realizaba con el objeto de generar buena onda o mal humor, según el caso. Luego, los sujetos de prueba tuvieron que realizar tareas diversas que incluían juzgar la veracidad de algunas leyendas urbanas o ser testigo de algún evento. Este psicólogo, Forgas, sí, contó a la BBC que estar de buen humor promueve la creatividad y la flexibilidad. Y también que el mal humor lleva al pensamiento más crítico y un mayor contacto con el mundo real. Me parece igual... No estoy de acuerdo en que se divida a la percepción de la persona en buena onda y mala onda. Ajá. Eso es muy superficial a mi modo de ver. Cuando vos ves algo para criticarlo, no es que... O sea, no vas... Por ahí sí, si estás de mal humor, es verdad. Decís todas las cosas como te sale, así. Ni pensás en cómo la decís. Más. Claro. Porque también necesitas sacar algo que tenés adentro, que es lo que te está causando mal humor. Yo le sumaría a estas personas si están enamorados o no están enamorados. Eso influye también en el mal humor o en el buen humor. Y porque si están... O sea, el amor es algo fundamental en la vida de los seres humanos. Sí, el amor en el sentido pareja. Sí. Sí. Y eso influye un montón. En si estás más de mal humor, de buen humor, o más crítico, menos crítico. Sí, es verdad. Y no sé, qué sé yo, por ahí... Sí, es verdad, cuando uno está mal de amores está de mal humor, pero también puede ser que critique y esté de mal humor con la persona que, no sé, están los dos criticando y están bien los dos, pero los dos están mal de humor. No sé, puede ser. Ah, bueno, no lo digo como algo determinante, pero sí como un factor que influye. No lo había pensado, pero sí. También en todo esto, digamos. Si es lo que, como decía Schopenhauer, el amor lo que mueve el mundo, es lo más viejo, lo más... Sí. Desde que el hombre es hombre. Bueno, y termina. Que escribe esta nota, dice, conclusión, todos esos libros de autoayuda que promueven la actitud positiva no hacen más que defender su negocio y convertir a la gente en un grupo de ingenuos. Pero seguro. El mal humor, un estilo de vida, una forma de supervivencia. Bueno. En definitiva, dentro del humano, de la persona, como se lo quiera decir, no todo es color de rosa. No. Hay que aceptarlo eso. ¿Y sí? Y si tenemos a alguien al lado de mal humor, bueno, o quizás le podemos hablar de algo, o quizás preguntar, a ver qué pasa, o simplemente dejarlo que se le pase. Hay que saber manejar también eso, hay que aceptarlo como algo y procesarlo, no ocultarlo. Tal cual, siempre, siempre, siempre hay que sacarlo y atravesarlo, el dolor. El mal humor es parte de la vida. Está también por ahí la gente que te dice, no, pero cambia esa cara. Y bueno. Claro, ey, si no te gusta, seguí tu camino. Pero sí, hay algo en todas estas boludeces que dijimos recién de esta noticia. Algo que puede ser cierto. Sí. Si quieren. La cuestión de alguien que está todo el tiempo de buen humor, está como embobado todo el tiempo tampoco. Y la actitud crítica como que se pierde y cierto contacto con la realidad. Sí, todo bien, ey, pero fíjate, está todo bien, no es todo, ¿no? También está el hecho de que una crítica o algo que no te guste te haga caer tanto con estar de mal humor demasiado tiempo, tampoco es bueno. Hay que tener un equilibrio y saber también diferenciar, porque quizás si algo nos bajonea demasiado es como que nos abocamos mucho a eso y ya perdemos el centro del qué sé yo, de algo que necesitamos para estar bien nosotros, no bien de humor, sino para seguir la vida, continuar con las actividades. Por ahí es inevitable. Sí, un equilibrio. Como dicen por ahí, no reírse de nada es de tonto. Reírse de todo es de estúpido. Claro. Es verdad. Bueno, el indio que nos dice, coincido con Joana. ¿En qué? Es demasiado simplista, entre buena o mala. Hay muchos matices. Sí, obvio. Y sí, obvio, tal cual. Bueno. ¿A usted le gusta, le digo al indio para que sepa, Joana con Y? Sí. Ahí está. Indio, es con Y, le gusta que escriban su nombre. Es con Y, no es que me gusta. Ah, ¿no es que le gusta a usted? No. Ah, ¿se escribe así? Es mi nombre documental. Pero yo vi Joana Newsom, esta chica que canta, que toca el arpa, que hemos hablado aquí, se escribía con J su nombre. Ah, bueno. El mío no. El suyo se escribe con Y. Con Y. Ahí no está. No es que también me gusta más con Y, da la casualidad, pero... es con Y, sin H y con una N. Ay, pero no es por gusto, sino porque le tocó así. Mi mamá. Claro. Digo, pero siempre gusta más la Y. A mí con esa Rudy, con Y o con latina. Es lo mismo, digo, pero me gusta más con Y. ¿Sí? Yo a veces no sé cómo escribir Rudy. Ajá, con Y escríbalo, me gusta más con Y. Bueno. No sé por qué. Lo voy a tener en cuenta. Estéticamente, como que... Es como que, claro, la Y tiene más... la Y, digo, la Y son las dos. La Y tiene más dibujo, no sé, más... Claro, más artística. Claro. La otra es muy insulsa, muy nada. Es común, cuando lo ves escrito... Claro. Como estás hablando de un objeto con Y latina. Te sentí uno más de la masa, así. Mirá todo el simbolismo que tiene una letra. Uf. Sí. Bueno, ¿quiere que le diga una más así media extravagante? Sí. Lo que deja el golf. Tiene como el golf. El golf. ¿Nunca jugué al golf? No, jamás. Y tampoco vi golf ni... El mini golf sí jugué en los videojuegos. Ah, bueno. Yo el otro día me aprendí algunas cosas de golf. ¿Ah, sí? Porque nunca lo entendí. Digo, ¿qué? ¿Cuál es la diversión? Sí, digo, ¿cuál es la onda? ¿Verdad? Tirá y abocá la pelotita. ¿Y funcionó? O sea, ¿llegó algo de interés por ese lado? No. Ningún interés. Pero dije, aparte le digo, es re... explotador. Le digo, va caminando y tenés un chabón que te lleva a vos todos los palos como si vos fuera... Le digo, aparte, ¿para qué tantos palos? Uno no te alcanza, patear con uno todo el tiempo. Sí, son las herramientas. Claro, no, ahí me explicaron que tiene que... Depende... Según para qué golpe. Como qué golpe, la distancia. Entonces la distancia se usa determinado palo. Bueno, yo como no entiendo nada, para mí es todo lo mismo. Un palo y le pegá. Pero no, me dijeron que depende la distancia, depende el pasto, qué sé yo, se usa determinado palo. Póngale. Sí. Entonces ahí entendí por qué llevan un esclavo que le lleva siempre los palos. Esclavo. Claro, eso va caminando así recheto con todo su uniforme y tiene un loco. Creo que les pagan. Sí, me imagino que le deben pagar. ¿Cuántos esclavos hay? Asalariados, sí. Pero sí, calculo que sí, que le debe pagar algo, pero igual es re horrible. Hay gente que le gusta sentirse en la posición de subordinado. Obviamente tiene algún problema, pero hay gente que decide voluntariamente... estar bajo el mando de alguien superior para sentirse en el mismo nivel. Bueno, yo hay una... Mire, me hizo acordar una frase que hace mucho que no repito. Que la he repetido hasta el cansancio. Y que bien vale hacerlo. Vamos, ahora. Que... Sí. Va. Es una frase de Teodoro Adorno, ahora que usted dice esto. Sí. Que dice, las masas reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se las esclaviza. Claro. Piden el látigo, es así que, dicho burdamente. Es que a la falta de iniciativa, ¿qué pasa? Se busca la iniciativa de otro. Pero acá aparte digo, qué feo, más allá del tipo que le está llevando los palos. Digo, te tiene que gustar en alguna parte. A vos que jugás al golf. Yo no podría ir caminando y tener un tipo que me está llevando los palos a mí, así todo reforzado, y yo caminando lo más campante, hablando de mis negocios, del autito nuevo que tengo con otro hombre. Es que tiene que ver con una élite social. Y sí, sí. Y tiene que ver con lo que uno se cree y cree a los de menos dinero o... digamos, otra clase social. Claro, y seguramente están hablando, y sí, viste la pobreza que hay en el mundo, ese yo, viste, las, y tienen un esclavo al lado llevándole los palos. Qué desagradable. Aparte, aburrido. Sí. Va, para mí, aburrido. Y sí, lo usan más para charlar, creo. Aunque conozco, yo tenía una profesora de gimnasia que sus hijitos de 12 y 13 años jugaban al golf, hacían torneos y les gustaba apasionadamente. Ajá. Mire, que aparte tiene que tener buena vista. Sí. Digo, para mí es que es un tema importante la vista, pero digo, tenés que ver el palito que te hizo donde está el agujero, ¿no? Y se ve. Suena muy... Pone una banderita y todo. Y aparte eso, no sé, no sabe, claro, cómo se alquila como una cancha de fútbol. No, póngale, voy a jugar fútbol con los amigos, alquilo la cancha, ¿no? No, creo que hay clubes específicos para eso y uno se hace socio y a partir de ahí, bueno... Tenés a tu disposición las canchas de golf. Claro. ¿Cuánto mide? Porque son inmensas. Ah, eso no tengo ni idea, pero parece un country entero. Yo cuando lo veo por ahí en documentales o pelis, se ve grandísimo, además se ven laguitos, se ven, no sé, como claro, si fuera en el Sí, qué loco el golf. Mire, nunca jugué al golf. Yo tampoco. Bueno, igual ya nos tenemos que ir, mire, no voy a llegar a... ¡Oh, la noticia! Va a quedar para otro momento, tiene que ver con el golf. Con qué el, lástima. El famoso monstruo del lago Ness, ¿lo escuchó nombrar alguna vez? Sí, sí. Bueno. Miles en la escuela. En... Ah, no, ¿sí? Sí, sí. ¿Te lo han nombrado? Sí, en inglés. ¿En inglés? The Loch Ness. Ah, mire usted. Bueno, yo se lo iba a nombrar así, el monstruo del lago Ness en español. Sí, yo porque me lo nombraron hasta en inglés, digo, en todos lados. Ah, mire usted. Bueno, tenía que ver con eso. Estaba relacionado al golf con el monstruo del lago Ness. Se come las pelotitas. Le dejo el misterio, en otro momento se lo cuento. Cada uno invente su historia, la traemos y vemos quién está más cerca, se gana un premio. Así es donde se forman los mitos urbanos. Claro. Bueno, tenemos que ir. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Muy bien. Bueno, mañana también va a venir, capaz que trae un informe. Sí, vamos a traer algo, todavía no lo voy a decir, así que vamos a que se queden mañana también. Ajá. Hipoteticen, capaz. Ahí está. Adivinan. Bueno, si tienen ganas, curiosidad o les interesa alguno de los materiales que tratamos acá, se van subiendo de a poco en el Blogspot. Uh-huh. Sí, que, sí. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Ahí también pueden dejar comentarios, escuchar el programa en diferido. Si les gusta, tienen la perversión del masoquismo, pueden volver a escuchar el programa. Y si quieren también mandar algo más largo, una gacetilla o algo, lo pueden hacer al correo electrónico. Al correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Es fácil de recordar, todo el mundo entra en el Hotmail, así que un saludito, cualquier cosa. Ajá. Bien, las 4 de la tarde, nos vamos yendo, nos reencontraremos mañana a las 13 horas como siempre aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial. Nos vemos mañana, compañera, ¿le parece? Nos vemos y saludos para todos. Bien, hasta la próxima, che. Espero que la hayan pasado bien y que la sigan pasando bien.